en el Colegio San Bartolomé, en Mairena de Alcoy. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Barriada, la radio donde nuestra voz es la protagonista. Exacto. Hoy viajamos muy lejos, al espacio exterior, porque vamos a hablar de una pionera, una auténtica exploradora estelar. Y como siempre, primero agradecemos a nuestro técnico de sonido hoy. Gracias, Miguel, por estar en los controles y ayudarnos a sonar genial. Hola. Hoy les presentamos a una mujer muy valiente que hizo historia, Valentina Tereshkova, la primera mujer que viajó al espacio. Vamos a contarlo en tres partes. Primero, quién era antes de ser astronauta. Segundo, su gran misión espacial. Y tercero, por qué es tan importante para nosotros. Así que ajusten sus cinturones y prepárense para despegar hacia la historia. Valentina nació en 1937 en la Unión Soviética, hoy de Rusia. De pequeña soñaba con volar, pero no era astronauta, era paracaidista. Exacto, le encantaba saltar en paracaídas. Trabajaba en una fábrica y por las noches entrenaba en un club de paracaidismo. Tenía mucho valor esa chica. Cuando el gobierno soviético buscó mujeres para un programa espacial secreto, su experiencia como paracaidista fue clave. Sabía cómo aterrizar y manejar situaciones de emergencia. Entre más de 400 candidatas, Valentina fue elegida. Tuvo que estudiar mucho, como ingeniería, pilotaje y ciencias. ¡Y todo en poco tiempo! Y llegó el gran día, 16 de junio de 1963. Valentina se subió a la nave Vostok 6. Solo tenía 26 años. ¡Extraordinario! Imaginaos, una joven dentro de una pequeña cápsula, a punto de hacer lo que ninguna mujer había hecho antes. Increíble. Su nombre era clave durante la misión. Era Gaviota, y desde allí dijo una frase preciosa. Aquí, Gaviota, veo el horizonte. Una luz azulada, una banda preciosa, en la Tierra, ¡qué hermosa! Dio 48 vueltas a la Tierra, en casi 3 días. Esos son 48 amaneceres y 48 atardeceres, en menos de 72 horas. ¡Todo un récord! Y no solo fue pasajera, pilotó la nave, hizo experimentos científicos, tomó fotografía y llevó un diario de a bordo. Fue una verdadera comandante. ¿Y ahora por qué es tan importante para nosotros? Porque Valentina rompió un gran techo, o mejor dicho, de cristal. ¡Un techo estelar! Demostró que las mujeres podían viajar al espacio, soportar la gravidez y hacer trabajos científicos tan bien como cualquier hombre. Después de su viaje, estudió ingeniería, se hizo piloto de aviones militares y se convirtió en una defensora de la ciencia y la paz en el mundo. Y todavía, hoy a sus 88 años, sigue diciendo que si tuviera otra oportunidad, viajaría a Marte sin dudarlo. Eso sí que es pasión. Gracias a pioneras como ella, hoy hay muchas astronautas mujeres en todas las agencias espaciales del mundo. Nos enseñó que con valentía, como su nombre, estudio y determinación, ningún sueño está demasiado lejos, ni siquiera las estrellas. Y así termina nuestra aventura espacial de hoy con Valentina Tereshkova. Si queréis saber más, podéis buscar el libro Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio, o documentales de internet o en las redes sociales. Y la próxima vez que miren el cielo de noche, piensen que ahí arriba estuvo Valentina, abriendo el camino. Y que cualquier persona, sin importar su género, puede llegar tan lejos como se lo proponga. ¡Feliz Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia!